Javier. Hola, Ainhoa. Aquí estamos una semana más saludando a la gente que escucha Novedades Decadentes de Radio Topo. Os saludamos desde Radio Alegría Libertaria, Radio Libre Online. Online. Online. Pues muy bien, hoy el lugar que vamos a visitar es más o menos cerca de donde estamos viviendo en esta época, que es el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Estamos en el segmento C de un lugar. Bueno, vamos a hablar del casco viejo y de Vitoria, ¿y eso por qué? Vamos a hablar porque es una experiencia que no se conoce mucho y que nos pone en el centro la autogestión. Hicimos en 2017 un libro, no es por hacer promo, porque el libro lo podéis comprar en libro, pero en papel, pero también lo podéis descargar gratis en la web de Volapük Ediciones, que era autogestión, autonomía e interdependencia, construyendo lo común desde el disenso. Y una de las experiencias que recogimos, bueno, es más que una experiencia, en realidad es una cosa muy larga, ¿no?, que lleva un montón de años, firmada por Cuchico Choco Chiquichutik. Vaya nombre, ¿no? Pues eso tiene su motivo, porque Cuchi es una de las calles emblemáticas del casco viejo vitoriano. En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente es dura, rula, rula, rula, rula. Porque el casco viejo vitoriano tiene todavía esa estructura medieval y cada calle tiene el nombre de un oficio, y esa es la calle Cuchillería. También es conocida porque es donde la juventud universitaria va los jueves a, ya sabemos, ¿a qué? Ay, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Cuchico Choco Chiquichutik es desde el pequeño rinconcito de la Cuchi, ahí en el casco viejo. Claro, yo pienso que es el pequeño rinconcito justamente por cómo empiezan, ¿no? Que la gente que está concientizada y que quiere enfrentarse a las políticas del ayuntamiento que están dejando afuera a la mayoría de la población. En Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley. Claro, en el casco viejo de Vitoria, pues desde hace décadas ha habido importantes prácticas de autogestión. Pero sí, generalmente era por grupos más o menos concienciados, ideologizados. Son conocidos, por ejemplo, el Gasteche o el Centro Social Ocupado Autogestionado de Vitoria, de Gasteiz, que es de los 80 y todavía ahí sigue. O Alavedí, la Radio Libre, que también está activa desde los 80. ¿Quién ocupa, quién objeta? Y también otras experiencias que pasaron por el barrio, que están recogidas en un libro en el que colaboró Raúl Cibecci, ¿no? Sí, yo lo he conocido en diferentes momentos, tú también, uh-huh. Y entonces se ve como justamente lo que se quería era, como en otros muchos sitios, ¿no?, en otras muchas ciudades, pues echar a la gente, que además la gente que vivía ahí tenía una renta inferior que el resto de la ciudad, y que había ricos que estaban ahí deseando de meterse porque son los edificios históricos de Vitoria, ¿no? Claro, ya en los 80 habían dejado, bueno, el deterioro era muy notable, habían dejado caer algunas partes de las casas, las calles, estaba todo bastante que, bueno, la gente que le da miedo a esas cosas, pues le daba miedo entrar por ese barrio. Y eso forma parte de ese proceso de gentrificación que en este caso iba a devenir en los 90, a finales de los 90, en un plan de rehabilitación gestionado, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria, entonces bajo la alcaldía de Esther Alonso, el del PP, y en 1999 propuso hacer este, o lo que se llama Plan Especial de Rehabilitación Integral, bueno, revisarlo, el PERI, que luego con ese nombre, con las iniciales también juegan un poco. Y fijaos lo que hizo ese PERI, lo que suponía para el barrio, que consiguieron algo que en aquel momento parecía imposible, que las 5 asociaciones vecinales del barrio, más diversos colectivos de carácter más juvenil que habían comenzado a denunciar las repercusiones del PERI, se pusieran de acuerdo, se organizaran, hicieran una plataforma y elaboraran un documento conjunto titulado Propuesta Vecinal de Rehabilitación Social Aldezarra Biziri, que es Casco Viejo Vivo, que querían que fuera en vistas a 2006, que se hicieran una serie de modificaciones de este plan, ¿no? Y en ese mismo momento no esperaron a que pasaran cosas, sino que ya empezaron o retomaron esos procesos de ocupación tan típicos de los 80, como la ocupación del edificio de viviendas de Cuchi, la calle Cuchi, el 103, que lo había expropiado la Fundación Catedral Santa María para hacer sus cosas. Y ahí luego hicieron el cuchitril Ateneo, o sea, jugando un poco con las palabras cuchi, cuchitril. Bueno, eso es una cosa que vamos a ir viendo, que les gusta mucho jugar también con eso, ¿no? Y bueno, ese local que ocuparon, que era de la iglesia, pues entre otras cosas hicieron oficina de apostasía. Sí, lo que se ve como algo súper interesante que está pasando en el barrio. El problema que tenía es que la gente que entraba ahí a ocupar pues tenía una estética definida, una ideología. Además era gente que normalmente era ajena al barrio. Y entonces pues eso ellos y ellas lo vieron como un problema. Bueno, lo que hacían era, como todos estos proyectos autogestionados, ocupas, quedaban como al margen, en los márgenes del barrio y eso, pues pensaron organizar un movimiento vecinal para explicar lo que era el PERI, para explicar a las vecinas y vecinos, y lo llamaron el Periquito, que es PERI por el plan, Quito pues por periquito, pero también quicho es una palabra en euskera que quiere decir que se acabe el PERI, ¿no? Pues como veis, siempre jugando con las palabras. Han puesto pericotorra. Y no, periquito, periquito. Y entonces ahí este colectivo empezó a explicar a la gente se movilizó, todo esto devino en una manifestación, pero ¿qué es lo que pasaba con todo esto? Que en realidad se daban cuenta de que eran una especie de contraagenda municipal. Si el ayuntamiento organizaba una cosa, pues ellos se tenían que presentar para hacerle la contra, ¿no? Que es lo que algunas veces hemos comentado o debatido sobre las contraagendas, que al final estás todo el rato siguiendo a los del poder, ¿no? Bueno, lo interesante es que más o menos se dieron cuenta y a partir del año 2007 pues se pusieron a hacer comunidad, que a lo mejor tampoco se dan cuenta que ya estaba hecha, pero bueno, a hacer comunidad. Bueno, y jugaron con el concepto, lo que pasa es que se daban cuenta de que todo lo que estaban haciendo era para pedir que el ayuntamiento hiciera o no hiciera, y vieron que por ahí total no iban a conseguir nada, porque había un plan económico muy claro, había unos grandes negocios que estaban pendientes de hacer esa fase, y no se trataba de que el ayuntamiento diera sus migajas ni nada de eso, sino de hacer otra cosa. Entonces dijeron lo de hacer comunidad porque además jugaron con dos palabras, egin ayu, que egin es en euskera y ayu que es en quechua, ambas querían decir así, ¿no? Hacer comunidad, y por eso es la gracia del asunto. Y ahí fue un punto de inflexión. En ese momento se plantea a la persona que escribe el artículo, dice que no es fácil, de acuerdo, pero tampoco es tan difícil como nos quieren hacer creer. Y desde luego es mucho más gratificante, incluso divertido, ¿no? Hacer las cosas, a ponerte a hacer las cosas, que ponerte ahí continuamente en la puerta del ayuntamiento a gritarle que quiere hacer. Que le te pongan o te den no sé qué, claro. O eso, ¿no? Y en ese punto de inflexión había en el barrio un frontón, el frontón San José, que estaba bastante deteriorado, que era de una fundación eclesiástica, se estaba viniendo abajo y la gente le parecía muy importante jugar ahí en el frontón, pero ya había muchas goteras y en la fundación eclesiástica decía que no tenía dinero para repararlo, el ayuntamiento decía que tampoco y entonces lo cerraron. Cerraron ese frontón del barrio. ¿Y qué es lo que pasó? Pues pasó una cosa muy curiosa. Bueno, en realidad en el artículo da mucho detalle del proceso, ¿eh? Esto es nada más que unas pinceladillas. Se juntaron colectivos tan diversos como LAMPA de la Escuela del Barrio, los del Centro Social El Gasteche, la Asociación Gitana del Barrio Gao Lacho Drom, que tenía una gran afición a la pelota, la Asociación Vecinal Barrancale, el Club Deportivo El Campillo y el colectivo vecinal Eguinayú. Y entonces se juntaron para plantear qué es lo que iban a ver. Entonces un día anunciaron que iban a ocupar el frontón. Y ahí fueron las vecinas y vecinos y estaba el ayuntamiento esperando para decir, bueno, esto está en ruinas, no podéis ocuparlo, o sea que ya os podéis ir viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que había pasado? Que al abrir la puerta para entrar donde estaba el frontón, que era un frontón cubierto, estaba todo precioso, estaba todo reparado, pintado, ya no había goteras, porque habían hecho una cosa muy bonita, que era cuando nadie sabía que estaban ahí reparando, bueno, quien sabía lo sabía, pero nadie más, como se diría, a la chita callando, que sería invisibilizarse en palabras más así, técnicas, lo hicieron de forma invisible, repararon todo, que decía pues que la gente trabajó un montón, todo el mundo aportó lo que podía, y fue una cosa muy bonita porque fue impresionante el decir, vamos a ocupar el frontón, abrir, y estaba todo precioso. Y fue un momento que al barrio le ayudó mucho a la autoestima comunitaria y eso hizo que a partir de ahí pues se hicieran otras cosas, como por ejemplo pues las fiestas del barrio, y ahí siguieron caminando por ese camino de la autogestión. Sí, claro, porque ya se fueron animando y entonces pues la gente salía y de repente pasaban cosas como que en ese hacer del ayuntamiento para que la gente se fuera, pues siempre ocurre que los espacios públicos de una u otra manera se dificulta el acceso a esas plazas o a esos ensanches, se hacen obras. Sí, obras que no acaban. Que no acaban nunca y pasan los años, y eso pasó ahí, que de 3 años cerraron una de las plazas importantes del barrio porque decían que iban a hacer unas catas arqueológicas y nada, no pasaba nada, no pasa nada. Y entonces, tardaron, la cata tardó. Tiraron. Y entonces estaba todo vallado, claro. y ya estaba la gente harta. Y bueno, esa es también la portada que usamos en el libro, cómo la gente estaba trabajando con el azadón ahí en la plaza. Sí, lo gracioso es que fue a plena luz del día. O sea, imaginaos, en el casco viejo hay bares y así, estaban las terrazas, y entonces empieza a pasar gente con azadas, azadas y azadones, y qué pasará aquí, qué pasará aquí. Y tiraron abajo la valla y empezaron a trabajar para arreglar todo lo que estaba roto, y lo pusieron también muy bonito, y a eso le llamaron, vinculándolo además con las fiestas, auzo aloratu auzolana tresna hartuz, que es hacer florecer al barrio utilizando la herramienta del trabajo comunitario, ¿no? Tal y como lo explica la persona que escribe el artículo, es como sorprendente, ¿no? Porque la gente activista se sorprende de la gente, de que de repente digan, no, vamos a ir. Y que ¿cómo que vamos a ir? Sí, vamos. Vamos y lo echamos abajo, ya está bien, ya estamos hartas y eso hay que echarlo abajo. Y a partir de ahí hicieron otras cosas. En el barrio, que es una cosa también muy típica, para poder luego debatir, tomar, ver una película juntos, cenar juntos, el horno de pan comunitario, que es una cosa bastante interesante, ¿no? Sí, porque empezaron a pensar primero cosas que podían hacer como si fuera una plaza, ¿no? Por ejemplo, podemos poner un sitio para jugar a los bolos, que es muy tradicional, aquí en muchos sitios hay sitios para jugar a los bolos, y entonces hicieron una bolera alavesa, bolo-bolo, o lo del cine, o luego hicieron también una cosa que quedó muy bonita, de si las piedras hablaran, con unas proyecciones en las piedras y así, ¿no? Y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Pero ¿qué es lo que les pasaba? Que seguían siendo como acciones aisladas, y lo que querían era cómo podían tejer o entretejer para que eso tuviera una especie de continuidad, que es una cosa también del activismo que parece que tiene que haber continuidad, ¿no?, en el tiempo. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Y una de las cosas que se les ocurrió, porque había empezado a llegar gente de otros lugares del mundo y como era el sitio, sigue siendo de los más baratos, pues es donde se junta pues, la gente que no tiene dinero. Y pensaron que, igual que se habla de los arroces del mundo, que en realidad podría aportar más la idea del pan, ¿no? De cómo se hacen panes en diferentes lugares del mundo, que no podían hacer su pan, que decía la gente es que no podemos comer nuestro pan porque no tenemos un horno. Y entonces hicieron un horno portátil que se iban compartiendo las vecinas y vecinos y a su vez compartían las formas de hacer el pan. Y todo eso pues son como mareas, ¿no? Que vienen, que van, que... Y eso es muy incomprensible para la gente alternativa porque dice, bueno, ¿y por qué la gente viene ahora y ya se está dos meses sin venir? ¿Por qué? No vienen a las asambleas, no es que la gente esté adocenada o sean como borregos o no sé qué. Hemos visto que en todas estas acciones y otras muchas que se hicieron y se siguen haciendo en el casco viejo vitoriano, las vecindades se mueven, son además de acción directa, ¿no? De ir a hacer y con todas las consecuencias, ¿no? Pero a veces el mundo del activismo, que esa es la reflexión que nos trae Cuchicochocochiquichutic en el artículo, pues a veces el mundo del activismo no conoce las formas de vida de la gente, ¿no? Porque es una gente que está pensando en la organización, en la estructura, en los esquemas, y ese es el problema, el salto que hay entre las culturas alternativas no alineadas con el Estado ni con el mercado y las culturas populares, que hay una falta de comprensión mutua. Pero cuando se juntan, pues es la caña, ¿verdad? Se juntan y fa, y es un, claro, es un florecer, un revienta todo, ¿no? Pasan cosas alucinantes. Pues nada, que os dejamos y que lo disfrutéis. Y si queréis encontrar el artículo, podéis buscarlo descargándose el libro completo en la web de Volapük Ediciones. Y también podéis encontrar el artículo en ilusionismosocial.org, donde tenéis un montón de cosas, de experiencias, de fondos bibliográficos, así. Venga, besitos. Hasta otro lugar. Hola, Ainhoa. Aquí estamos saludando a la gente de Novedades Decadentes en este pequeño segmento que hacemos desde Radio Alegría Libertaria, que es Radio Libre Online. Y lo que vamos a hacer primero es saludar con nuestro título. Sé de un lugar, sé de un lugar, sé de un lugar, sé de un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues bueno, nos vamos a un sitio que ahora tenemos más cerca, que es Burgos. Ostras, un poquito de frío, ¿eh? Eso de pasear a 3 grados ha sido un cambio muy brusco porque veníamos de calorcito y ahora de repente aquí hasta los patos tenían cara de frío. Y hemos venido a Burgos porque queríamos acompañar a gente que está en el barrio del Gamonal luchando contra las salas de juego, que es la nueva droga que afecta a muchísimas personas jóvenes, sobre todo hombres jóvenes. Bueno, eso ha sido una excusa para venirnos y también traeros aquí, recordaros por qué ha sido y es conocido el barrio del Gamonal de Burgos. Bueno, en realidad fue conocido gracias a su ayuntamiento. Qué simpático el ayuntamiento, ¿no? Claro, que le quería regalar al barrio una obra de 8,5 millones de euros para